Y bueno, hicimos más como una, o sea, primero nos preguntamos qué es lo que no tenemos, qué necesitamos para poder también al mismo tiempo creo que fue responder qué sí tenemos, ¿no? Entonces, pues fueron más como consejos tal cuales, quizás sin proponer algo tan, tan específico como los equipos anteriores, pero por ejemplo, la primera fue una aportación de una compañera que tiene un proyecto sobre el patrimonio cultural, me parece, y ella nos comentaba que existe esta página que se llama Naturalista y que es una plataforma y también tiene una aplicación para el teléfono celular donde pues las personas con las que trabaja en el colectivo, en el proyecto, pues están subiendo sus fotografías y entonces está visibilizando su trabajo, ¿no? Y que sobre los derechos de autor es algo que ya había estado empezando a trabajar y a tratar por esta razón, ¿no? Y pues creo que me pareció una plataforma, una página muy, muy buena para aquellos que también están trabajando más o menos con la misma temática, con relación a los espacios naturales y demás. La otra es que pues sí estábamos platicando sobre o sea, esta información que nos aporta sobre las licencias y que como proyecto pues tenemos que también pensarla, ¿no? Porque requerimos como de conocimientos de un montón de áreas, ya que estamos al frente del proyecto, aunque nuestras profesiones u oficios sean otros, ¿no? Entonces, por eso lo poníamos como tip. Necesitamos de otros saberes. Si tu plan es armar un proyecto comunitario, requieres de capacitación en distintas áreas, como saber sobre licencias para la protección de trabajos con autoría y también sobre softwares para el registro y difusión del proyecto en comunidad. Era algo que nos compartían. Sergio, sobre cómo ir dándole difusión a lo que se está generando en el proyecto y que sea más allá de los espacios como colectivos culturales o como en nuestras propias páginas de Facebook, ¿no? Bueno, ahora recuerdo uno que creo que voy a anotar. Nosotras, a raíz del proyecto pasado, de las tejedoras proyectos de bolsillo, gracias también como a la exigencia en sistematizar la información por parte de colectivos y todos los instrumentos de registro que nos solicitaban, pues pudimos sistematizar nuestra experiencia del proyecto y aplicamos a unas convocatorias este año en coloquios, ¿no? En congresos para poder compartir justo pues cuáles fueron los alcances. Entonces, apenas la semana pasada participamos en un coloquio de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán sobre las infancias y las adolescencias. Se llamó El arte es otra forma de abrazarte y compartimos justo el alcance del proyecto y cómo la mirada de niños y niñas transforman los proyectos cuando se diseñan espacios que comparten con adultos, ¿no? Y creo que eso también podría ser un tip, como todo este trabajo de sistematización, busquemos otras convocatorias quizá para seguir visibilizando. Pues igual como consejo, si el teléfono celular va a ser el medio principal con el cual vas a interactuar con tu comunidad, entonces habrá que buscar estrategias para potenciar ese uso, ¿no? Quizá volverlos como acostumbrar a utilizar otro tipo de plataformas, pues sí, como una especie de alfabetización digital. El compañero comentaba, se requiere de que se sociabilice más el medio digital, ¿no? En ese sentido, como de buscar estrategias para potenciar el único recurso que se tiene para poder interactuar con la comunidad.